Radio Espíritu. Buenas noches, señores y señoras. Soy Doña Elvira. Bienvenidos en la audición Los Siglos Hablan, donde hacemos conversaciones con las grandes que han pasado. Como siempre, esperamos a vuestras llamadas. Nuestro número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora voy a prepararme. Vosotros escucharéis nueva grabación de DJ Ghost Shadow. Podemos empezar. Veo. Es Francisco de Quevedo. ¿Cómo te pasa tu vida? Oh, perdón, ¿estás muerto? Uno a uno, todos somos mortales. Juntos somos eternos. Vale. ¿Qué vas a decirnos sobre el mundo más allá? No se debe mostrar la verdad desnuda, sino en camisa. Pues, ¿cómo es la camisa? La camisa de la verdad es como el pelo de oso. No se puede ver nada. Pero, ¿vas a decirnos algo? Gongora sigue tomando el pelo a mí. Tenemos nuestra primera llamada. ¿Qué vas a decirnos? Hoy hacen amistad nueva, más por Baco que por Febo. Don Francisco de Quevedo, Don Félix López de Borbaco. ¡Gongora! ¡Otra vez! ¡Gongora! ¡Me está acusando de bebedor! ¡Te odio, Luis! Si no estuvieras muerto, te mataría. ¡Te odio! ¡Te odio! Hemos perdido nuestra conexión. Ahora, otra canción, número uno, según del un pueblo de los Voodoo en Filipinas. Volvemos a nuestra audición Los Siglos Hablan. Durante la canción ha venido nuestro segundo huésped, Santa Teresa de Jesús. ¿Cómo está tu relación con Jesús? Logré fase unitativa. Mire yo a mi amado, mi amado a mí. Mire él por mis cosas y yo por las suyas. ¿Prefieras tu vida después de la muerte o tu vida pasada? Solo amor es el que da valor a todas las cosas. Pues, me da igual. Perdona, pero tengo que volver para preparar la sopa para Jesús. Vale. Pues, adiós. Literalmente. ¡Oh! Tenemos nuestra segunda llamada. Buenas noches. Sus poemas son expresión de un deseo enorme de conocer a su amado. Qué pena que no puede entender el amor sin el sexo. Sí, es verdad. Oh, como nuestra puerta está abierta, tenemos otro huésped. ¡Veo! ¡Veo! ¡El sabio! ¿Dónde están los tiempos pasados? ¿Perdón? ¿Rey? ¿Dónde están los caballeros valientes, las damas hermosas con la piel de alabastro y pelo de oro? ¿Dónde están los eruditos tan sabios como yo? ¿Qué pasó con la escuela que fundé? ¿Por qué es así? ¿Por qué Dios no hace nada si ve que el mundo es lleno de cobardes, tontos y débiles? Si hubiera estado presente en la creación, habría dado algunas indicaciones útiles. Si no te gusta en la tierra, te mandaré a freír espárragos. Ya no tenemos tiempo. Enseguida va a entrar Ana con Tarot. Adiós. Hasta el lunes. Radio Espíritu.